Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Imaginándote. Imaginándote.